From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Amnistía Internacional acusó a Israel de cometer crímenes de guerra al atacar deliberadamente la infraestructura civil en el Líbano. El Grupo de Defensa de los Derechos Humanos criticó a Israel por destruir hogares, puentes, calles, supermercados, plantas de tratamiento de agua y tanques de combustible. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas reveló que Israel arrojó bombas racimo en al menos 170 localidades y otros lugares del sur del Líbano. Muchas de las bombas racimo no estallaron cuando fueron arrojadas y aún representan un riesgo. Se sabe que estos artefactos causaron la muerte de 8 personas e hirieron a por lo menos 25 desde que comenzó el alto al fuego. La Agencia de la ONU para el Desarrollo informa que la recuperación económica y social tras la guerra civil del Líbano, que llevó 15 años, fue destruida durante el mes pasado. La ONU calcula que el ataque israelí causó daños estimados en 15.000 millones de dólares. Aproximadamente 35.000 hogares y negocios fueron destruidos durante el conflicto, a la vez que 80 puentes y 94 calles fueron destruidas o dañadas. Israel anunció que mantendrá el bloqueo aéreo y naval del Líbano hasta que los soldados de la Fuerza Internacional lleguen al sur de ese país. El martes, un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas dijo que podrían pasar meses antes de que se conforme la Fuerza Internacional. El enviado de la ONU, Terje Rød Larsen, dijo: Ahora hay un vacío en materia de seguridad que el gobierno libanés está intentando llenar. Y las fuerzas internacionales están ayudando al gobierno libanés para poder llenar ese vacío. Siendo realistas, pienso que en cierta medida seguirá habiendo ese vacío en el Líbano durante los próximos 2 o 3 meses. Mientras tanto, en Beirut, el primer ministro libanés Fouad Siniora acusó a Israel de violar el alto al fuego, que comenzó hace 10 días. Fouad Siniora dijo: No me parece raro que los israelíes continúen los combates y ataques aquí y allá. Esto es parecido a lo que hicieron hace unos días en el área de Beka. Así que están haciendo lo mismo de una u otra manera. Pienso que lo mejor para ellos es respetar la resolución 1701 y acelerar el proceso de retirada lo antes posible. La sección de Greenpeace en el Líbano reveló que el derrame de petróleo de la franja costera libanesa se ha extendido hasta el fondo del mar, por lo que podría poner en peligro la vida marina durante años. El petróleo que se depositó en el fondo es tan espeso que puede ser recogido físicamente por los buzos. El derrame se produjo hace 6 semanas, cuando Israel bombardeó una planta de energía eléctrica. Se derramaron más de 15.000 toneladas de combustible, pero las Fuerzas Armadas israelíes impidieron que se llevara a cabo la limpieza durante un mes. Zeina Alaj, la coordinadora de Greenpeace en Beirut, dijo: Lo que hemos visto son kilómetros y kilómetros de petróleo sofocando el fondo del mar. Eso indica que la contaminación a causa del derrame de petróleo se ha extendido más allá de la orilla y de la franja costera y por debajo del agua. Y eso es una señal de que es necesario actuar con urgencia para resolver este desastre. En los territorios ocupados, el Consejo Legislativo Palestino llevó a cabo una sesión especial el martes como muestra de solidaridad con los legisladores que fueron secuestrados y detenidos. Desde junio, Israel ha detenido casi una cuarta parte de los miembros del Consejo Legislativo Palestino. Todos los legisladores que fueron detenidos son miembros de Hamas. El martes, un tribunal militar israelí acusó a Aziz Tueik, el presidente del Consejo Legislativo Palestino, de pertenecer a una organización terrorista. El gobierno iraquí decidió que establecerá su propia comisión para investigar la violación y el asesinato de una joven de 14 años por parte de soldados estadounidenses. El 12 de marzo, soldados estadounidenses irrumpieron en la casa de la adolescente, Abir al-Janabi. Según los registros militares, un soldado estadounidense llamado Stephen Green llevó a la madre, al padre y a la hermana de Abir, de solo 5 años de edad, a una habitación y les disparó con un rifle AK-47. Luego Green y otros soldado violaron a Abir, le dispararon y prendieron fuego su cuerpo en un presunto intento por encubrir el crimen. La investigación del gobierno iraquí continúa a pesar de que Estados Unidos impuso normas que impiden que el gobierno iraquí procese a miembros del servicio estadounidense que cometan crímenes. El número de soldados estadounidenses en Irak aumentó a 138.000. Sin embargo, las Fuerzas Armadas enfrentan un momento difícil para encontrar suficientes soldados para combatir. El martes, oficiales de la Marina estadounidenses anunciaron que comenzarán un llamado involuntario de miembros inactivos del servicio para que regresen a su deber y vayan a Irak y Afganistán. Se trata del primer llamado involuntario de la Marina desde el principio de la guerra. 2.500 oficiales de Marina inactivos serán llamados inicialmente. Mientras tanto, una nueva encuesta de CNN reveló que la oposición a la guerra en Irak alcanzó una nueva cifra récord. El 61% de los estadounidenses dice que se opone a la guerra, mientras que únicamente el 35% está a favor. En Bagdad, hoy en el juicio de genocidio de Saddam Hussein, una kurda iraquí declaró que sufrió quemaduras horribles y perdió a tres de sus hijos luego de que un avión bombardeara con armas químicas al pueblo en la montaña donde vivía. La mujer, Adiba Oulabayez, dijo que sufrió dos abortos luego del ataque de 1987. El martes, otro kurdo, Ali Mustafa Jaffa, describió el día en que su pueblo kurdo fue atacado. Ali Mustafa Jaffa dijo que la mayoría de los sobrevivientes comenzaron a vomitar poco después del ataque. Irán señaló que está dispuesto a negociar con países de Occidente sobre su programa nuclear, pero Teherán no dio señales de que detendría su programa de enriquecimiento de uranio. El martes venció el plazo para que Irán responda a una serie de incentivos comerciales ofrecidos por Estados Unidos y otros países. John Bolton, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo: también dejamos en claro que su falta de voluntad para abandonar la actividad nuclear provocará que nosotros nos esforcemos en el Consejo de Seguridad para obtener sanciones económicas contra ellos. Así que Irán ha tenido la posibilidad de elegir durante 2 meses y medio si de hecho, como creemos, esta es la respuesta definitiva. Hoy sabremos qué camino eligieron. Mientras tanto, el embajador sirio ante las Naciones Unidas, Bashar Jafari, exhortó a la comunidad internacional a que no se centre en el programa nuclear de Irán, sino en el de Israel. Bashar Jafari dijo: lo que sé es que Israel, en un trozo de tierra que no excede los 20.000 kilómetros cuadrados, tiene 8 centros nucleares capaces de fabricar plutonio, uranio, todo lo necesario para fabricar bombas nucleares, y todo el mundo sabe que Israel tiene por lo menos 300 bombas nucleares. Deberíamos abordar, en primer lugar, lo que es prioritario. Es cómo obligar a Israel a firmar un tratado de no proliferación nuclear, y cómo colocar las instalaciones nucleares israelíes bajo el control internacional, y cómo detener las acciones nucleares terroristas israelíes en la zona. En noticias de Washington, la ex agente encubierta de la CIA, Valerie Plame, está considerando demandar al subsecretario de Estado, Richard Armitage, por haber revelado su identidad a la prensa. Associated Press estableció que Armitage se reunió con el periodista del Washington Post, Bob Woodward, a mediados de junio de 2003, en el mismo momento que el periodista declaró que un funcionario del gobierno habló con él acerca de Valerie Plame. En Illinois, un ambientalista que dio su opinión en una reciente audiencia pública fue objeto de una investigación del FBI. El 25 de julio, Jim Benzman asistió a una reunión pública sobre la construcción propuesta de un canal de paso para pescar en una represa en el río Mississippi. Benzman ha sido crítico durante mucho tiempo del sistema de represas y esclusas. En la reunión pública, Benzman sugirió que la represa podía ser destruida, una idea que el Cuerpo de Ingenieros había mencionado públicamente como una opción. Menos de una semana después, un agente del FBI lo llamó para establecer si era una amenaza terrorista. El comentarista conservador y ex candidato presidencial republicano Patrick Buchanan está solicitando una moratoria inmediata a toda la inmigración, afirmando que la medida es necesaria para mantener a Estados Unidos como un país predominantemente blanco. Buchanan escribió en su reciente libro: si no controlamos nuestras fronteras, en 2050 los estadounidenses de ascendencia europea serán una minoría en el país que sus ancestros crearon y construyeron. En Nueva York, el martes, 20 activistas del grupo Judíos contra la Ocupación fueron arrestados por realizar un simulacro de muerte a modo de protesta en Penn Station. Vestidos de negro, los activistas se acostaron en la entrada de la estación durante la hora pico de la mañana. En California, otras 20 personas fueron arrestadas afuera del Centro Judío de San Francisco. Ora Weiss, de Judíos contra la Ocupación, declaró: hoy, aquí en la estación Penn, en la ciudad de Nueva York, somos un grupo de judíos que nos unimos a grupos de judíos de Filadelfia, Los Ángeles y San Francisco. Expresamos nuestra indignación contra los brutales ataques de Israel contra el Líbano y Gaza y exigimos al gobierno de Estados Unidos que detenga el envío de ayuda política, económica y militar a Israel para que dirijan sus ataques a civiles inocentes. En Oaxaca, México, aumentan los temores de que la policía allane una docena de emisoras que fueron ocupadas el lunes por maestros huelguistas. El martes, varios miles de personas marcharon en silencio llevando el ataúd de Lorenzo San Pablo Cervantes, un arquitecto que recibió un disparo en la cabeza ayer, afuera de una de las emisoras de radio en la que trabajaba como voluntario. El periodista independiente John Gibler está en Oaxaca, donde describió la tensa atmósfera que se vive en las calles. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.